Bueno, Si pudieras definir independencia ligándolo con los 200 años, bueno, el bicentenario y con México, ¿con qué palabra o acción lo definirías? Independencia. independencia con poder. ¿Por qué? Porque, pues, ahora somos independientes de España, puede ser, pero somos dependientes de las potencias mundiales, ¿no? Como Estados Unidos y los países europeos. Entonces, pues ellos son los que tienen el poder y no podemos ser independientes de ellos porque ellos son los que controlan el capitalismo. Lo que consideraría, otra vez, porque eso no me gustó. Bórrale, Está bien, lo voy bórrale. a editar, lo voy a editar. Lo que consideraría para que México cambiara sería un respeto de los mexicanos para los mexicanos, principalmente. Y bueno, una acción con la naturaleza, ¿no? Y si México tiene mucha abundancia en naturaleza, en recursos naturales, pues aprovecharlos, pero para México, no para otros países, ¿no? Tu nombre y tu edad. Soy Roberto de la Peña y tengo 23 años.